todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, pensar las radios desde las mutaciones culturales de lo sonoro, con Graciela Martínez Matías. Capítulo 2. Vamos a encontrar en esta década muchas teorías. El sonido y la radio estaban hablando. El papel que va a tener todo esto en Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre en este territorio de lo experimental? Lo que nosotros ahora conocemos como documental sonoro, ¿qué pasaba antes, desde 1928, con el famoso Radio Future? Y entonces, 1924, Bertolt Brecht, durante la República de Weimar, ya decía: vamos a trabajar una escenografía sonora, lo que nosotros ahora conocemos precisamente como sonorización, diseño sonoro, paisaje sonoro. Paisaje sonoro, ¿verdad? Claro. Entonces la fuerza del sonido ahí va a estar. Y entonces, sigamos, un genio maravilloso como es Antonin Artaud y su gran obra Para acabar con la furia de Dios, ¿no?, para la radio francesa, va a romper esquemas, va a estar ahí rompiendo esquemas, rompiendo formas de hacer cosas, ¿no? Y entonces, pero también cuestionando a la sociedad a través de una obra tan, pues, irreverente como es Para acabar con la furia de Dios. Graciela Martínez Matías, productora e investigadora radiofónica. Y me voy, ¿qué ocurre con Pierre Schaeffer y la radio pública? Ahí vamos a estar con Pierre Schaeffer. Uh-huh. Después me voy con los Fluxus, John Cage, toda la parte de John Cage y el silencio. Y entonces podemos ir haciendo el recorrido de la fuerza del sonido, y por eso es que es mi llamado. Si ya a través de la historia tenemos grandes artistas y no artistas que han revolucionado el medio, ¿por qué no nos damos la oportunidad de nosotros, con todas estas tecnologías, repensar, revalorar todo esto que está pasando y ver precisamente que tenemos todo para hacer las mezclas que queramos, la hibridación que queramos? Creo que las posibilidades son muchas y el sonido tiene mucha fuerza y está más fuerte y vivo que nunca, y creo que la realidad nos lo ha dicho. Y relacionando con lo que tú dices, pues sonido es imagen. Y la fuerza está ahí del sonido, porque es imagen, porque es evocación, porque te está abrazando, y la implicación del sonido en todo lo que significa. Entonces creo que corresponde reflexionar qué ocurre con el silencio. Pero más allá del silencio, digo, con todo respeto y cariño para Kaplún, pero va mucho más allá. ¿Qué ocurre con la palabra? ¿Qué ocurre con la música? O sea, la posibilidad que tenemos es amplísima. ¿Qué ocurre precisamente con todas esas sonoridades? Por eso a mí me gusta mucho, y lo comento, y no porque estés tú aquí o Ricardo, que, ¿no?, grandes creativos. A mí lo que me gusta mucho es la postura de ustedes, con mucha fuerza, de mucha lucha. Yo creo que eso admiro de la cultura argentina, además de todo, pero me refiero a la parte de lo que ustedes hacen, las temáticas y con la fuerza que lo abordan. Creo que es una característica de la cultura argentina. Mucho compromiso, mucha fuerza, mucha lucha, mucho decir las cosas tal como son. Y creo que eso es importante, y por eso creo que es necesario que comencemos a replantearnos qué tipo de comunicación estoy haciendo en la radio. La Fonoteca Nacional fue creada para encargarse de la investigación, el registro, la conservación y la difusión del patrimonio sonoro de México, derivado tanto de las experiencias en vivo como de la tradición fonográfica y radiofónica. Aunque su proyecto de creación se remonta al 2001, cuando fue incluida en el Programa Nacional de Cultura 2000-2006, la institución recién abrió sus puertas el 10 de diciembre de 2008. Desde entonces ha tenido 5 actividades prioritarias: rescatar y preservar el patrimonio sonoro del país, dar a conocer el acervo sonoro que resguarda, realizar actividades académicas, artísticas y culturales relacionadas con el sonido, fomentar una cultura de la escucha entre la población y estimular la creación y experimentación artística sonora. Sabes, que nos quedan unos minutos, no muchos, para por lo menos hoy darle un cierre provisorio, porque continuará esta conversación con otras muchas más, porque son demasiados los temas que están allí dando vueltas como para retomarlos, ampliarlos, revisarlos, discutirlos. Pero no quería dejar de volver a un punto muy fuerte, porque las veces que lo mencionaste lo dijiste con mucha con mucho sentimiento, con mucha pasión. Volvemos a esa palabra que antes citamos, aquella muchacha que veinteañera ingresa al Instituto Mexicano de la Radio y a partir de ahí abre un curso, una brecha, un camino que se continuó a lo largo del tiempo. Habiendo pasado como integrante del Consejo Ciudadano del IMER, habiendo sido defensora de las audiencias en Radio Educación, Graciela, desde ese lugar, ya no el de la investigadora estrictamente, el de la profesora, el de la productora, el de la libretista o guionista, ¿qué funciones, qué miradas, qué acciones en torno a la radio incorporaste a tu acervo, a tu archivo, a tu mochila de experiencias? Me parece que, primero, el Instituto Mexicano de la Radio, ya en este trabajo que me tocó estar en una radio ciudadana, creo que voy a ser muy crítica, ¿no? Muy, muy crítica. Yo soñaba mucho cuando se formaban los consejos y yo veía a la gente, yo decía, yo quiero estar, porque me hacía mucha ilusión, mucha, mucha ilusión estar en una radio ciudadana, o sea, donde los ciudadanos presentaban sus proyectos y proyectos realmente que hablan de las necesidades de la sociedad. Y eso me hacía mucha ilusión, pero mucha ilusión. Sin embargo, también me pareció que en ciertos momentos había autoridades que no permitían, como ponían bloques. Y entonces, así como yo lo estoy compartiendo, porque yo pienso, yo ya tengo una universidad que me da mucha satisfacción, estas universidades. Uh-huh. Yo no busco un empleo, ¿no? O sea, yo no estoy buscando un empleo. Yo estoy muy feliz con dando clase, me va bien, no necesito más. Y creo que esta pandemia, aparte, nos ha enseñado que no necesitamos tanto consumo. A pesar de que soy compradora compulsiva, yo aprendí. ¿No? Está revisando esa faceta biográfica. La verdad que no necesito más, pero ¿por qué lo comento? Porque, pues, el hecho de estar en un consejo ciudadano, pues, yo decía, es que hay que analizar esto y podemos capacitar a los productores y me ofrezco, pero también creo que este proyecto es interesante. Y a veces yo no encontraba eco, y eso me dolió, ¿no? No encontraba eco y, en cambio, de algunas autoridades sí encontraba críticas. A la distancia ya cambiaron, pues, porque ya se dieron cuenta que no, pues, no era como en términos de una crítica malsana, sino creo que es, construyamos, creo que, reitero, la parte de la resonancia. Creo que la vida nos está enseñando que, y siempre, ¿no? O sea, establezcamos estas redes empáticas. El Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, es el medio público federal de comunicación radiofónica con mayor número de emisoras a nivel nacional. Cuenta con 19 emisoras en todo México, 17 radiodifundidas, una que emite en HD, una virtual y 39 canales digitales. Como se establece en su decreto de creación publicado el 23 de marzo de 1983, el Instituto Mexicano de la Radio es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto, de conformidad con el artículo 2 del decreto de su creación, prestar el servicio de radiodifusión, actividad de interés público, así como apoyar a la Secretaría de Educación Pública en la operación de estaciones radiodifusoras pertenecientes al Ejecutivo Federal. Yo siempre digo que la vida es tan efímera que hay que compartirse, punto, ¿no? Y después, cuando uno ha tenido tantas muertes y algunas efímeras, la vida te da lecciones. Y esas lecciones uno las tiene que aprender, porque si no, ¿para qué vienes a este mundo? ¿No? Y te golpean. Entonces eso a mí me ha enseñado como que es el momento de compartir, punto. Pero ahí no se entendía así. Y no había como ese eco. Y me dio mucha tristeza, porque creo que se pudo haber hecho más, e ir transformando esta radio ciudadana, que ahí está, y ahorita creo que van por buen camino. Eso me encanta, porque forma parte de tener medios públicos. Pero esos medios públicos que uno soñaba de niña, ¿no? Estos medios públicos democráticos, plurales, de donde toda la gente pueda participar. Todo eso que yo vi en mi servicio social, en la niñez, que escuchaba la radio, qué cosas más hermosas. Pues era lo que yo quería hacer, punto. En cambio, bueno, y sigo amando el IMER, ¿eh? El IMER es mi casa, a pesar de que ya no voy, pero cuando venga, me encantará llevarlos, y me gusta ir por los estudios e irles presentando a los... No, a la gente, porque para ustedes soy Graciela, pero cuando yo era chiquita, pues todo el mundo me decía Chelita. Y entonces Chelita. Todo el mundo me dice Chelita, Chelita. Y otras personas que no me conocían, es toda la formalidad. Doctora, ¿cómo está usted? Doctora. Y mis amigos de años me dicen, ay, te tenemos que decir doctora. Por supuesto que no, o sea, ¿no? Porque son años de estar con ellos. Son años de crecer con tanta gente del IMER. La Defensoría de las Audiencias, en cambio, en Radio Educación, ha sido una de las experiencias más hermosas que me ha dado la vida, ¿sí? Porque fue un colectivo con Lenín Martel, con Mariana López, con Gerardo Albarrán. Nos lo permitió, nos invitó Hilda Saray, que me permitió agradecerle, Antonio Tenorio, y nos permitió hacer cosas maravillosas. Ustedes tienen ahí su defensor, ¿no? Ustedes también, Argentina. Sí, sí. ¿No? Defensor del público. El defensor del público. Nosotros tenemos esta defensoría. Radio Educación tiene una larga trayectoria. 1924 nace, ¿no? Después para, y después en el 68. Es una radio que siempre ha estado a la vanguardia en términos de lucha. Así como yo les digo que yo miro a los argentinos, así es mucha de la gente de Radio Educación, gente maravillosa. Y entonces, ha sido una oportunidad precisamente para entender que por primera vez en México, a través de la ley, hay una derechos de las audiencias, en términos de derechos humanos. El derecho de las audiencias a que les entreguemos todos programas de calidad, contenidos de calidad, es un derecho humano, no es un favor que nos están haciendo, porque también somos audiencias, Oscar, ¿no? Y queremos que nos entreguen contenidos de calidad. Eso es lo que queremos. Entonces, comenzamos a trabajar, y a diferencia de otros defensores que nada más eran como receptores de quejas, nosotros lo comenzamos a hacer, pues la verdad que me emociona mucho, porque comenzamos a dar cursos. Lenin comenzó a trabajar con alfabetización mediática, Mariana toda la cuestión de género, con toda la parte de las mujeres. A mí me tocó toda la parte de interculturalidad, que es un tema que trabajo, el tema de migración, que también lo trabajo, y comenzamos a dar cursos, a dar conferencias, pero algo muy bonito fue también invitar a el ingeniero, el operador de radioeducación, el guionista, el musicalizador, para que platicara a la audiencia qué es lo que hace. Porque mucha gente dice en la radio, pero ¿qué es un operador? ¿Qué haces? El ingeniero, ¿qué hace? El musicalizador, el guionista, el operador, aquel locutor que diario lo escuchas, pero no sabes cómo se llama, tiene familia, y los comenzamos a invitar. Porque nosotros pensamos que la Defensoría de las Audiencias es una maravillosa oportunidad de ser un interlocutor y generar una comunicación horizontal entre quienes hacen la radio y la escuchan. Desde hace más de dos décadas, Graciela Martínez Matías se ha dedicado al estudio del medio radiofónico desde la vertiente sociológica de la comunicación, la producción, el arte y la historia. Graciela Martínez Matías es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y catedrática en el doctorado en el posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Martínez Matías es coautora de los libros Enseñar y Aprender la Radio en América Latina y el Caribe, Lógicas y Antilógicas del Siglo XXI, Del Nuevo Marco Regulatorio en Telecomunicaciones y Radiodifusión, La Radio Vive, Mutaciones Culturales de lo Sonoro y de artículos varios publicados en diversas revistas internacionales. Graciela Martínez Matías, entre 2015 y 2018, fue defensora de las audiencias de Radio Educación de México. Y en la medida que quienes hacen la radio escuchan a las audiencias y viceversa, puedes generar contenidos de mejor calidad. El reto es maravilloso, nos llegaron muchas quejas, algunas fuertes, otras no. Aprendimos a escuchar también, reitero, la parte de la escucha. Aprendimos a trabajar en colectivo y creo que esta experiencia que nos dio la Defensoría, pues seguimos trabajando y estudiando los derechos de las audiencias, y creo que cada uno de los elementos de, bueno, en este recuento histórico, pues nos marca, porque he de contar que es esta parte, ¿no?, en medios, pero también me he dedicado a otras cosas, ¿no? Y la gente me dice, es que has tenido varias vidas, le digo, un poco, ¿no? Le digo, sí, un poco, le digo, porque ha sido esta parte de ir trabajando, y Radio Educación, Instituto Mexicano de la Radio, y otras dependencias en las que he trabajado, también de medios comerciales, nos van enseñando. Pero sin duda el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, como entes públicos, creo que han sido fundamentales en este hacer, sobre todo el IMER. El IMER para mí es mi casa, mi constructor. Y tú mencionabas si esta parte de la magia. Pues yo creo que ahí la viví, Oscar. Creo que ahí vivimos esta parte de lo que significa y de la pasión. Y esto que te cuento, pues yo lo veía en todos los colegas, ¿no? En todos, más que colegas, amigos, pues. Amigos, porque pues son con los que te formaste, con los que creciste, y que dices, claro, ¿no? Y cuando vemos que llegan nuevos y que no han entendido eso, pues nada más uno, en términos de complicidad, dices, no, no han entendido eso. Pero también, claro, porque no lo vivimos así. Cada quien lo vive distinto. Y eso creo que es lo que uno tiene que aprender. Cada momento es distinto. Y entonces, lo que sí, es que todo esto, a la hora de la clase, pues yo trato de compartir, ¿no? Yo trato de decirles, es que con las posibilidades que me da la tecnología, con las posibilidades que me da esta sociedad globalizada, esta sociedad de la información, con todo esto estamos llamados a generar nuevas narrativas, pero con mucha pasión, con mucha responsabilidad y con mucha entrega, porque la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad que nos está escuchando, pues es muchísima.